María Glamour, muy buenos días. Muy buenos días, encantada. Ahora sí, ya podemos escucharte bien. Y como decimos, presentas tu nuevo trabajo llamado Toda una Vida, con tango, con milonga, con boleros, con vals. Vamos, música para estar siempre en buena compañía. Exactamente, exactamente. Música para todos los tiempos, ¿eh? Y cuéntanos, ¿cuándo podremos encontrar este disco para poder adquirirlo? Bueno, mañana mismo tenemos ya 1000 discos preparados, ¿eh? En el ¿cómo es? El Diario de Ibiza. Sí, en el Club Diario, ¿no? En el Club Diario de Ibiza. Sobre las 8 es la hora que haré yo el concierto. Es mi primer disco. Y con mucho amor, mucho entusiasmo, mucho cariño, y he puesto todo de mí en ese disco, ¿eh? Y espero que guste, porque hay unos tangos muy famosos, muy conocidos, y tengo algún bolerito, Toda una Vida, que es preciosa, Toda una Vida, esa, y después alguna, y Alfonsina y el Mar, y El Día que me quieras, son canciones de todo, que nos gusta, yo pienso que nos gusta a todo el mundo, ¿eh? Porque llamarlo precisamente así, Toda una Vida, se refiere a lo que ha podido significar la música, o al menos el tango y los boleros para ti desde siempre, ¿no? Es toda una vida aquí de sentimientos, de amor, de cariño, de todo lo que he puesto en el disco, por supuesto, y toda una vida de todos los lugares que yo he visitado, que es el mundo. He andado por todas partes, por muchísimos países. Entonces toda mi vida pasando cantando, siempre cantando, ¿comprende? Y es una vida con canciones siempre, eso es todo. Y luego es reflejar toda esa música en un disco cantado por ti. Frescar mi sentimiento en mi música, porque yo soy una persona que yo nací para cantar. Tanto porque es por vocación, porque me gusta y porque amo la música. Y me gusta a mis amigos, me gusta entender a mis amigos con mi música, y que se supone que si vienen a verme es porque les gusta, ¿no? Y para grabar este disco has contado también con buenos músicos aquí afincado en Ibiza. Bueno, para grabar este disco yo pasó lo siguiente. Yo me resistía en el disco porque en realidad yo no sé, me conformaba con viajar y cantar y nada más, y no tener compromiso de disco ni nada de eso. Pero me insistieron tanto con el disco, amigos, esta gente que yo ya comenté en otra entrevista que me han hecho, que eran de arte y diseño, unos hermanos que son ecuatorianos, que son músicos muy buenos, Darwin y Johnny, ¿no? Entonces, y después por Marga, que usted la tiene que conocer, Marga Jarrín, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ella me ha ayudado muchísimo y me dijo, no te aflijas, y no, porque yo no quería, no sé por qué realmente. Pero ella ya me estuvo motivándome constantemente este disco, que tú tienes que hacer un disco, tiene que ser tu presentación, porque vos vas a buscar un trabajo y tienes que llevar el disco, es tu presentación. Pues, al final empezamos con eso. Y empezamos por un disco pequeño. Y después lo fuimos, nos ayudó un profesor que es muy muy famoso aquí, un buen profesor, es otro chico que también es, no, argentino no es, es uruguayo, que se llama Walter Real, que es un profesor muy bueno, me ayudó mucho él, me hizo todos los arreglos de los tangos y todas las canciones, y entonces yo ya me sentí más motivada, me sentí más con más fuerza, no sé, con más tranquilidad, me sentí que tenía una ayuda, que había gente que pensaba en mí, y después yo pasaba por la calle y me decía, y María, ¿y el CD? ¿Y para cuándo el CD? ¿Y qué queremos comprarte? ¿Queremos escucharte? Gente que me conoce, tengo muchísimos amigos yo aquí, ¿no? Entonces yo me sentí más con más voluntad de hacerlo, y ahí está mi disco. Y ahí lo voy a presentar mañana con mucho amor para toda esa gente que me ha pedido tanto, que me ha ayudado tanto. Y no será un disco de presentación, será un disco de agradecimiento, ¿comprende? Aparte, usted me está hablando conmigo, pero yo no sé con quién estoy hablando. Sí, bueno, compañero de Maribel Torres, Alex Berlanga. Y ya para ir terminando, María, como dices, presentas este disco, este CD, mañana jueves a partir de las 8 de la tarde en el Club Diario de Ibiza. Sí. Y hay mucha gente va a poder estar contigo, acompañándote, disfrutando de esa música de toda la vida, precisamente de los mejores tangos, las mejores milongas, los mejores boleros. Pero también, ¿tenéis previsto después de mañana en el Club Diario alguna posible otra actuación para la gente que se lo pierda, que pueda seguir ir a veros y disfrutar de esta música? Yo tengo previsto muchas cosas. Ahora, ¿sabes qué pasa? Perdona que te digo de tú, ¿eh? Mira, ¿sabes qué pasa? Que esta chica, la Marga Jarrín, ese para mí, no sé, es mi segunda persona, porque es ella la que se ocupa de la mayoría de las cosas mías, ¿no? Y yo le digo, mira, ella me dice a mí, tú vas a cantar, tú lo que tienes que estar tranquila, descansar, cuidado tú que canta, cuidado tu voz, tú vas a cantar nada más, yo me ocupo de todo lo demás. Así que yo, veremos ella lo que decidirá, ¿no? Comprende, yo estoy para cantar y nada más, que es lo que me gusta, y cuando dejo de cantar es como un pajarito que perdió la voz, ¿comprendes? Entonces estaremos muy atentos de lo que nos diga Marga sobre tus otros conciertos y otros espectáculos que puedas ofrecernos, pero sobre todo recordamos a nuestros oyentes que podrán disfrutar de tu música y de tu arte mañana en el Club Diario de Ibiza a partir de las 8 de la tarde, además un concierto completamente gratuito para que pueda asistir todo el mundo. Exactamente, exactamente, así será. Y espero, bueno, porque mira, yo voy por la calle y la gente, claro, como ya te digo que me conocen, entonces yo voy haciendo relaciones. A todos mis amigos les estoy diciendo, mira, que mañana en Diario de Ibiza, ya sabes, así ya iremos, y yo iré con mi hermano y con mi tía y mi parienta y qué sé yo. Así que yo espero, calculo, cuando yo esté ahí en el escenario, viendo a esa gente que son mis amigos, esas caritas, ese cariño, ese afecto que están ahí y han venido por mí a escuchar mi música, pues yo me sentiré en el mejor de los mundos, calcula tú, ¿no? Pues María Glamour, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, por presentarnos este disco, Toda una Vida, y desde Radio Exit te deseamos lo mejor de todos los éxitos y sobre todo que tengas una gran acogida mañana jueves. Muchísimas, escúchame una cosa, se supone que mañana estarás ahí, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces nos conoceremos. Muy bien. Muchísimas gracias por todo y dale, por favor, mis saludos y un cariño muy grande a Maribel, ¿eh? Muy bien, de tu parte, María. Muchísimas gracias y lo dicho, muchísima suerte. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana, ¿eh? Lo querido.